¿Qué tal, mi raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y otra vez estamos aquí botaneando con La Mole. Ya sabes que me dio la onda acá de cocinar y echarme así como que cortecitos de carne, unos empalmes o una racherita. Hoy estamos acá en otro asador. No crean que estoy en un baño público ni nada, porque ese es el asador de mi papá, pero es de los 90s, ¿eh? Y ese asador, ya les había puesto acá pues recetas con asador, en asador de gas, más fresón. Ahorita estoy acá más rupestrón acá con mi papá. Me prestó su asador. Es chido cambiar de asador, ¿no? Y bueno, ver qué vamos a hacer y qué vamos a preparar hoy. Hoy voy a hacer un cowboy, cheese cowboy se llama, cheese cowboy, que es un cowboy con sombrero y con no, eso es una mamada mía. No, es un corte de carne que normalmente lo hacen a la sal y con sal de mar y todo, pero bañado en quesito, ahorita lo van a probar, y con salsita de La Ingrata, para que se vayan dando cuenta. Entonces, quédate aquí en Botaneando con La Mole, porque empezamos con el cheese cowboy. Pues muy sencillo, raza, no ocupamos mucho desvariate ahí. Necesitamos nomás quesito, sal de mar y obviamente nuestros compadres y amigos de Salsa La Ingrata. Y este cortecito, que este es el mentado cowboy. Ya tenemos el carboncito prendiéndose. Y ahorita les voy a decir cómo hago yo mi cheese cowboy, para que lo vayan preparando. Les digo que yo hago cosas fáciles de preparar, sin complicaciones. Necesitamos carbón, necesitamos carne, quesito, salsa La Ingrata y no más. Y bueno, mis amigos de Botaneando con La Mole, ya tenemos esta hermosura de carne, que es el cowboy, y vamos a hacerlo primero, a ponerlo en el asador. Que se haga la lumbre, que se haga el sabor y los olores. Vamos a ver cómo se va cocinando esta hermosura. Y después les voy a hacer cómo lo vamos a hacer al cowboy cheese, para que lo prueben. Y obviamente le vamos a poner hoy Salsita roja de mis amigos de La Ingrata. Y aquí está el bebé. Vamos a darle la vuelta para sellarlo. Ay, papayón del diablo. Bueno, ya estamos, un sartencito directamente a lo que es el carbón. Se van a decir, no te pases de lanza, Mole, pero sí. Van a poner mantequilla y cebollita. Mantequilla y cebolla. A pegar un saborcito. Se dore un poquito la cebolla con la mantequilla. Y ahorita pasamos a poner el bebé. Miren nada más. Ponemos en el sartén el ribeyecito. Y le ponemos bastante queso. Póngale trozos de queso. Ay, papayón. Papacitos del amor y de la gracia. Pues así queda tu cowboy. Que se gratine ahí bien el queso. Y quiero que ahorita lo vamos a probar con unas salsita La Ingrata. ¿Qué les pareció, señores? Y así, como lo ven, papá, que está así, agarras una salsita roja de La Ingrata y así a capela, compadre. A capelita le pones gusto. A degustarlo, compadre, a degustarlo. Te avientas tu cabiboncito con queso, cebollita y tu salsita La Ingrata. Por cierto, decirle a la raza que síganos en sus redes sociales. Salsa La Ingrata, está la salsa verde, la cremosa, la habanera, la salsa roja. Está sensacional. Estamos haciendo, mira, unas arracheritas también. Porque hoy, pues aquí en el patio de la casa de mi señor padre, los invité a hacer una carnita asada. Muy sencillo, compran el corte, le ponen salecita, lo asan nomás que esté bien asado. Me gusta 3/4, con su quesito, un buen queso y la salsita de La Ingrata que hoy nos tocó. La salsa roja, papá, ¿eh? Esta también con unas tostadas, un totopos, unos huevitos estrellados. ¿Qué más quieren? Pues ya saben, yo no soy chef, ya se los dije. Yo no soy chef, pero me gusta cocinar. Me gusta hacer ahí menjurjes. Y se los recomiendo ampliamente. Y sobre todo, que degusten de su comida con salsa La Ingrata. ¿Qué les pareció el buen cowboy? Cheese cowboy a la queso. Delicioso. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole.